La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Aries Fotovideo. El mayor centro de fotografía del sur argentino pone a tu alcance toda su tecnología en impresiones. Copiamos en el momento las fotos de tu celular. Servicio online para tus pedidos de impresión de imágenes. Conocenos, lo hacemos fácil y cómodo para vos. Somos Aries Fotovideo, Mitre 222, teléfono 455-9122. Estamos en Facebook como Foto Aries. Aries Fotovideo. Estás escuchando La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. En esta semana se cumple el 8M, el paro de las mujeres, y sale el programa un día después de este evento que no tenemos dudas que ha sido multitudinario. Y teníamos la idea de compartir esas voces femeninas, esas voces locales que tienen mucho que ver con nuestra cultura. Hoy nos visita Valeria Villarreal, es cantante, se ha formado en el Conservatorio de Música de Bahía Blanca. A los 13 años cantaba tango y folclore y después hubo un cambio hacia otro estilo musical que nos va a estar contando ella por dónde pasó y por dónde anda su presente. La saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque este programa sale por internet y no sabemos cuándo se escucha. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola a toda la audiencia. Valeria, contame un poquitito, ¿cómo es ese inicio con tango y folclore y después hacia dónde fue tu gusto musical? Bien, empiezo con tango y folclore porque yo bailaba en una peña y a la vez el profe notó que yo cantaba y qué sé yo, entonces le pedí a mami que quería clases de canto. El profesor me enseñó un repertorio de tango y de folclore que realmente asimilé muchísimo, porque el folclore al bailarlo y al cantarlo, al sentirlo tan, ¿no es cierto?, tan de la tierra, tan propio, y de tan chiquita, ¿no es cierto?, fue como la influencia más fuerte que tuve. Y tango porque, bueno, porque ya tengo característicamente la voz grave, entonces ahí aprovechábamos y metíamos tango y metíamos, canciones muy, muy fuertes, ¿no es cierto?, para ir ampliando el repertorio, sobre todo. Siempre tuve esa visión y esa idea de que cualquier cantante debería ampliar su repertorio y no quedarse en un lugar cómodo. Sobre todo para encontrar su propio estilo, ¿no es cierto? Porque uno por ahí, cuando estás en el folclore, absorbes de uno, cuando estás en el tango absorbes de otro, cuando jugás con varios géneros es como que te terminás de armar, digamos, de cómo es el sonido que vos querés de tu voz o de tu estilo. Después, bueno, después de eso, a mis 14, 15 años me llama un primo, me dice: tengo una banda de heavy metal y necesitamos vocalista. Y yo me enteré que cantabas, que estabas cantando. Previo a eso había ido a los torneos bonaerenses, gané a nivel local, gané a nivel regional. En Mar del Plata me hicieron pomada, habían chicas que eran impresionantes lo que cantaban. Así que bueno, a los 14 años, comencé con mi primera banda de heavy metal, de power metal, que en realidad siempre tuve esa tendencia así como un poquito rockera, ¿no es cierto? Así que no me costaba, no es que era solamente del folclore, qué sé yo, a los 9 años conocí Guns N' Roses, por ejemplo, y Hermética, y arranqué por ahí también. Y después poder tener la posibilidad de cantarlo, de estar en una banda donde hay guitarras distorsionadas, un doble masa, qué sé yo, tenía 14 años, estaba alucinada. Así que sí. Eternia era el nombre. Eternia, sí. Fue la primer banda con una voz femenina. De hecho, los afiches, que por ahí hay algún ex compañero de la banda que lo tiene, dice la voz femenina del metal, porque era la primera banda que tenía una chica cantando acá en Bahía. Habían referentes de Buenos Aires o de afuera, pero acá había sido esa la primera vez. ¿Con esa banda fuiste telonera de Rata Blanca? ¿Con esa banda? ¿Qué edad tenías? Año 2001, creo, 16. Igual hubo ahí como una situación medio frustrada, pero bueno, tuvimos la posibilidad de conocer a la gente de Rata Blanca, de compartir escenario, de estar ante muchísima gente. Pero bueno, hubo ahí unos problemas técnicos y no pudimos hacer nuestro show. Pero bueno, no quita que pudimos alcanzar, digamos, esa oportunidad acá en Bahía, que no es fácil para todas las bandas. Así que bueno, para nosotros fue un privilegio. Sí. ¿Sos docente? ¿Das clases? Digo, alguno nos está escuchando, le interesaría aprender. ¿Das clases de canto? Doy talleres, no soy docente, no tengo formación docente, que bueno, que estaré comenzándola en cualquier momento, porque la verdad que siempre tuve algunos intentos de comenzarla y nunca la termino, pero bueno, por varias cosas. Pero sí, estoy dando talleres de canto y de guitarra. Un poco lo que yo hago, convidarlo. Un poco lo que yo hago, compartirlo. No me paro como maestra o como profe o como seño, porque la verdad que no me va a dar jamás la cara. Pero sí como alguien que facilita, digamos, eso de soltarse un poco de los miedos que uno tiene y agarrar la guitarra y sacar canciones y sacar tu voz y ayudarte por ahí con técnicas y cosas, qué sé yo, más o menos como si fuese una clase de canto o como si fuese una clase de guitarra. Comparto mucho todo lo que sea técnicas de lo que sepa, desde principiantes hasta quienes estén avanzados en algo y podamos seguir compartiendo también. ¿Las canciones propias o elegís otros autores? Hago canciones propias, que en realidad es un repertorio que es muy, muy íntimo, en el sentido de que aún no lo he explotado, no he tenido la posibilidad de tener una formación que me permita hacer mis canciones. Pero bueno, de a poquito se va armando. En realidad este año estoy muy contenta porque tengo grandes, grandes oportunidades y sé que voy a poder hacerlo. En la mayoría de las formaciones sí han sido canciones propias, pero de los mismos grupos, ¿no es cierto? Qué sé yo, de las bandas de heavy metal sí me echábamos canciones propias y covers de bandas, lo mismo con el rock o con el blues. En el folclore siempre son canciones prestadas del cancionero popular o por ahí, bueno, covers también de otros grupos donde canten mujeres o donde hagan referencia a cómo sentimos nosotras, qué sé yo, no vamos a cantarle, no sé, yo no le cantaría, por ejemplo, a un Rosas, por ejemplo, una cosa así, ¿cierto? O cosas que no reflejen lo que a mí me pasa con el folclore, ¿no es cierto? Siempre buscamos que tenga un poquito de contenido la letra. Y si no, sí, tenemos nuestras canciones propias. Si tuvieras que mostrarle una canción ahora para quienes nos están escuchando y que tuvieran la apertura, a ver, por este lado va, en este momento, en la actualidad, Valeria Villarreal. ¿Qué canción elegirías? Y te invitamos a tocarla. Bueno, la que estábamos probando recién. Esta se llama Mujer de Viento y de Sal. Es un aire de samba, que en realidad la podemos rockear, no sé para dónde va a salir, pero bueno, dice algo así. Sombra tiene la fuerza viva del sol, forjada su alma a fuego, mujer de viento y de sal, su paso firme se avanza en un sendero de piedra y mar, su mano firme sostiene la era que ha de llegar, y entre sus anhelos se palpita el sueño de la libertad. No trae su misterio porque ya resiste la tempestad. Ah, mujer de viento y de sal, y entre sus anhelos se palpita el Para que tu proyecto se convierta en realidad, Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Más de 10 años de experiencia, profesionalismo, calidad, compromiso, asesoramiento. Contactos en www.hernanruggiero.com. Facebook Hernán Ruggiero. Teléfono 0291-156-488554. Hernán Ruggiero, maestro mayor de obras. Soluciones para cada tipo de proyecto. Estás escuchando La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito D'Antagnan. Valeria Villarreal, amigos, por este lado va esta artista con esta sensibilidad y con estos distintos registros, con estas distintas posibilidades. Imagínense que estábamos hablando que arrancó cantando folclore, pasó por el heavy, también tuvo un paso por el rock, fue vocalista de un grupo tributo a Queen. A Queen Rock, sí, Queen Rock. Todo el año pasado estuvimos trabajando con los chicos en el primer homenaje que se le hace a la música de Queen, a la música de Freddie Mercury. Un grupo de músicos excepcionales que trabajan muchísimo para que lo que sea homenaje musicalmente suene casi parecido, lo más parecido posible. Y bueno, es un desafío muy, muy fuerte también alcanzar los tonos de los cantantes más grosos que han habido en la historia de la música. Freddie Mercury es inalcanzable, era inagotable, tenía una energía única. Y también tenía unos graves por allá, los agudos por allá, y esa energía permanente en el escenario que, bueno, sin querer imitarlo, porque no se debe imitar a un cantante, sin querer imitarlo, no se debe, qué sé yo, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, es como que, no sé, no tengo ese concepto de que hay que cantar de esa manera, ¿no? Una banda homenaje no necesariamente tiene que ser un imitador de la banda. Claro, desde el Vamos, la banda homenaje tenía una voz femenina, entonces era imposible caer en la comparación de si canta o no canta como Freddie Mercury, entonces ya ahí ya zafaba, ¿viste? Ya de, bueno, no voy a cantar primero porque ya soy mina. Pero bueno, qué sé yo, podía caber la posibilidad de que uy, sí, canta como Freddie Mercury, pero no. Así que no, hicimos material y trabajamos muchísimo y yo, bueno, decidí dejar el grupo para que el grupo avance por ahí en su visión de lo que había que hacer con la música y yo dedicarme más a lo que a mí me conformaba. Me encantó participar y fue maravilloso, pero quería dedicarme a la música de otra manera y no estar en homenaje, ¿no es cierto? Así que fue una etapa muy linda. Los chicos siguen y bueno, esperemos pronto que estén en los escenarios porque es un muy buen laburo el que hacen. ¿Alguna vez dijiste, no soy tibia, sé lo que quiero, sé lo que me pasa y sé qué futuro quiero dejarle a mis hijas? ¿A qué se refiere eso? Contanos. Eso lo dije en la entrevista pasada, en otro programa. En cuanto a la situación social tan difícil que estamos viviendo, esta actualidad tan, tan complicada para el artista, para quien tiene la responsabilidad de subirse a un escenario, de tener un micrófono, de tener gente que te escucha, así sean 10, 50, 100, no sé, no importa. A través de las canciones me siento como en la responsabilidad de transmitir que la sociedad tiene que ya no tenemos más margen de equivocación, ya no podemos seguir equivocándonos de esta manera. Yo sé qué quiero para mi país, sé qué quiero para mi sociedad. Yo quiero la igualdad, quiero la igualdad en todos los aspectos, en oportunidades, en todo lo que compone una sociedad, todo lo que sea salud, educación, trabajo, etc. Y me estoy dando cuenta que me estoy dando cuenta, o sea, desde lo amo, ya sabía que se iba a despelotar todo, pero bueno, personalmente, como parte de la sociedad que estaba tan entusiasmada en esto de jugársela por algo diferente, no tenemos que seguir permitiendo que se destruyan tanto las cosas, ¿no es cierto? Que se destruya tanto eso por lo que habíamos trabajado, por lo que se había trabajado y por lo que se había luchado y reclamado. Pero no para nosotros disfrutarlo 4 años de gobierno, es porque tenemos pibes y esos pibes van a seguir teniendo más pibes y no somos nosotros los únicos que vamos a disfrutar lo que elijamos. Es lo que le estamos dejando. Yo tengo una nena adolescente y una chiquitita. No puedo dejarles un mundo en donde cierran escuelas. O una ciudad en donde no tenés dónde trabajar y te vas a tener que ir. Sin la posibilidad de que puedan elegir qué hacer y solamente tengan la posibilidad, o sea, que solamente tengan a elección trabajar de algo que no les guste, porque la plata o porque el ritmo de vida tiene que ser así. Entonces, bueno, nada, les muestro, yo por lo menos a mis hijas les muestro con esto de que tienen una mamá que canta, una mamá que da clases y una mamá que se cuelga la guitarra todo el tiempo, les muestro que a pesar de la situación que vivamos se puede, y creo que viene por ahí lo que quiero. Estuviste participando hace poquitito del Festival de la Mujer, el fin de semana. ¿Cómo fue esa experiencia? Estuvo fantástico, ¿no? Nunca había tenido la posibilidad de participar en un evento así, en un escenario así, con tan una organización tan, tan linda, tan llena de mujeres tan comprometidas y que permanentemente alzan la voz al reclamo que hace la mujer. Muy concurrido y sobre todo por ahí llevar el género del folclore, que fue lo que llevé. Pude haber llevado otras cosas, pero... pero bueno, no, la onda fue que como el grupo de folclore que tengo, Surcando Coplas, es el único grupo de folclore formado por chicas, por mujeres. Somos 5 mujeres haciendo folclore. Es único en la ciudad, es único en la región. ¿Y quiénes te acompañan? Surcando Coplas está compuesto por Romina Velegia en la percusión, Romina Villarreal en el arreglo de voces. ¿Tiene algo que ver con vos? Sí, es mi hermana. Sí. De hecho, es quien me enseñó a cantar y quien me enseñó a tocar la guitarra. Años después yo le digo, veniste a cantar. Micaela Holguín en el violín. Daniela Rojas en la primera guitarra, que estuvo hasta hace muy poquito y bueno, ahora se retiró de la banda, así que bueno, aprovecho el espacio para decir que busco bajista, busco guitarrista, alguien que se quiera sumar a tocar en Surcando Coplas. Estamos trabajando en un demo, estamos por sacar un demo de 5 canciones, entre ellas hay 2 canciones propias. Y bueno, abriéndonos camino, ¿no es cierto?, en este ambiente del folclore que bueno, que localmente por ahí no deja de ser. No te digo negado a la participación de la mujer, pero un poco nos pasa que lo mismo que pasa en todos lados. Tenés que mostrar que está bueno lo que haces. Tenés que mostrar que está bien hecho, que estás por ahí al nivel o que estás por ahí a la altura del resto. Y no me molesta porque me encanta. Yo la mayoría de los colegas, de los músicos, son hermosos y maravillosos y generosos y todo. Y no es por ahí con ellos que sintamos, no sé, esto de, bueno, te voy a llegar, no. Sino el hecho de la posibilidad en el escenario, la posibilidad en el evento, que te llamen de tal lugar, ¿viste? Como que siempre tienen que escucharte y, bueno, a ver, primero que nada, son chicas. Entonces, vamos a ver lo que escuchan. Capaz que, si no somos chicas, vengan, total, ¿viste? O es más de lo mismo, o va a sonar mejor o peor, porque cuando sos chica es como que estás más a examen permanentemente. Y bueno, y estamos un poquito queriendo romper esas estructuras en el folclore local. ¿Podemos compartir otra de tus canciones o de algún otro autor, lo que vos elijas? Vamos hablando ya en el contexto del Festival de la Mujer. Había preparado yo una canción para Milagro Sala, que en realidad es una canción que me nació, como dije la otra vez, me nació de ver esa injusticia, ¿no es cierto?, ese veneno y esa ira que se despertó hacia las mujeres que hace unos años se habían empoderado tanto y que habían tomado tanta fuerza y que habían tomado la posta de las luchas, ¿no es cierto? Cuando ya no estuvo más el gobierno anterior, empezaron a todos y lo primero que hicieron, el milagro adentro, ¿viste? Entonces... Sí, tiene todos los requisitos, es mujer, es negra, todo lo que este gobierno dice fuera. Preso, sí. Claro. Y sobre todo así, viste, quilombera. Claro. ¿Qué es esto? Que la gente le da bola a esta persona. Pero bueno, no dejo de pensar que Milagro Sala ha hecho algo histórico, ha hecho algo que nunca había sucedido en los pueblos del norte y que la historia le va a dar la razón a su existencia y a toda su lucha. Obviamente nosotros ya vemos las razones y las levantamos, ¿me entendés? Las alzamos. Pero el resto de la gente no, ¿me entendés? O sea, hay grupos sociales que dicen, esa negra, y vos no podés entender, ¿no? Yo no, hay cosas que yo no puedo creer, que leo, sí, que sí, escucho. Sí, sí. Y me les preguntás si pisaron alguna vez Jujuy, y dicen, no, pero la tele dijeron qué. Exactamente. Entonces, bueno, yo tampoco pisé Jujuy, pero tengo algo que se llama un poco de conciencia, un poquito de conciencia tengo. Así que esta canción es para ella. Nos marcaste un sendero para seguir las huellas de lo prohibido. Me marcaste un destino para empapelar un pueblo sin paz. Voces cantan para festejar tu Muchísimo. Valeria, última pregunta. Este programa se graba, sale por internet y quedará grabado, subido en algún servidor para escuchar allá lejos y en el tiempo. Y entonces le preguntamos, nos gusta preguntarle a los artistas de estos tiempos, si tuvieras que dejarle un mensaje a aquellos que de aquí a 30 años escucharán esto y tuvieran que tratar de entender la situación en la que estamos viviendo. Vos como artista, nosotros como sociedad, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le dejarías a alguno que escuche esto y trate de entender lo que sucedía en nuestro país en el 2018? Les diría, a ver, ¿qué les diría? Es como, como un mensaje para nuestros hijos, para nuestros hijos, que no desconozcan sus raíces, que no desconozcan la tierra, que no desconozcan el amor, que no teman exponerse. Que no crean que todo pasa por nacer, trabajar, mirar la novela y dormir. No, todo pasa por ir construyendo un mundo que no es nuestro nada más, ¿no es cierto? Creo que les diría que no abandonen nuestra historia, que no abandonen lo que ha pasado, que no abandonen las expresiones culturales que están en este momento, no sé, tapando con el maquillaje. Que busquen siempre la realidad, la única verdad es la realidad. Y bueno, hay que tener, está bueno esto de que ponele de acá 30 años, y sí, de acá 30 años se le van a dar la razón a un montón de cosas que hoy se están discutiendo. Así que agradecida de haber participado en este momento de la existencia, de la vida, de la historia de mi país, así chiquitito en mi comunidad. Siempre es importante, aunque tu comunidad sea de 10, de 1000, de 1 millón de personas, no importa. Siempre sé un actor importante de tu propia vida. ¿Sí? Valeria Villarreal, estos artistas tenemos en la ciudad, este orgullo tenemos en la ciudad de Bahía Blanca. La última y nos despedimos. No me puedes cranear, ¿cuál? Piense. Ah, sí, la de Berupo. Vamos con un gatito que se llama Surcando Coplas. Yo traigo a las fiestas un pañuelito cargado de mis sueños de muchacha que vengo juntando. Yo traigo a las fiestas las coplas que voy surcando. Un bailar y allí que remonta a vuelo, esperando rematar con su ritmo salteño. Yo les traigo en mi guitarra un dulce remedio. El bailar y gozar se nos van las penas, movimientos encendidos para conquistar. Yo les traigo en mis labios coplas para danzar. Como un tesoro vengo a dar estas tonadas que nacieron de mi alma tan encaprichada. Con estas caricias quiero adornar tu alma, zarandear a compás dibujando sueños. Mujer corazón de fuego tiene que bailar. Yo les traigo en mi guitarra un dulce remedio. El bailar, el gozar, se nos van las penas, movimientos encendidos para conquistar. Yo les traigo en mis labios coplas para danzar. Valeria Villarreal, amigos, artista local, muchísimas gracias por este ratito compartido. Gracias a ustedes. Seguimos, esto es La Máquina Cultural. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época.